Quería mencionar también el merendero este que acompañamos, quería nombrarlo el merendero Frutos de Esperanza, que está en la, al fondo de Colinas, a la derecha, cuando llegás para el camino a Cabalango, ahí a la derecha, está, lo lleva adelante Aldana y Johnny, eso lo llevan adelante, y bueno, el proyecto de huerta comunitaria es bastante reciente, digamos, hace un par de, no sé si llega un mes que lo concretamos, el proyecto, pero bueno, un grupo de pibes y pibas hace ya más de un año estamos acompañando este merendero y de ahí surgieron un montón de ideas, no solo conseguir la mercadería para dar la merienda, sino que empezamos a hacer ollas populares, apoyo escolar también, surgió esa idea. Bueno, y de ahí, conversando con el grupo de pibes, nace esta idea de un proyecto de una huerta comunitaria, ¿no? Porque también vemos que en Carlos Paz es un poco difícil implementar este tipo de ideas. Y bueno, también en una ciudad que se está convirtiendo cada vez más en cemento, brindar un espacio donde podamos estar en contacto con la tierra y empezar tímidamente, yo por lo menos hablo por mí personalmente, tímidamente empezar a mirar el tema alimentario de otra forma, ¿no? Con otra mirada. Entonces dijimos, bueno, nos ponemos de acuerdo, alquilamos el espacio y bueno, ahora estamos con el espacio y bueno, ahora lo que toca es invitar a vecinos, que a quien se le ocurra, a quien tenga el deseo de venir a trabajar, ¿no? Porque ahora queda la parte difícil, que es poner el cuerpo y mover la tierra, digamos. Bien, en ese punto, en términos de desarrollo de la huerta, digamos, ¿en qué situación estamos? Bueno, imagínate que está nueva la huerta, que todavía estamos en toda la parte estructural. Bien. Bueno, estamos viendo cómo instalar los tanques de agua para poder regar, hacer un invernadero, eso es como algo también al que tenemos a futuro. Tenemos que cerrar cierta parte del terreno. Todo eso es, bueno, lo que tenemos ahora para afrontar. Y se dio todo como muy natural, ¿no? Con el grupo. Justo estaba el terreno también y se dio para que se firme el contrato en agosto, así que arrancamos con la ceremonia de la Pachamama. Ya la inauguramos ahí, el primero de agosto. Y la verdad que fue una experiencia re linda. Podemos dar un poco de visibilidad a los vecinos para que por lo menos se pregunten qué es lo que está pasando y bueno, para que vean que hay movimiento ahí en la huerta. Y ahora, bueno, la idea es eso, ir de a poquito activando. El espacio de la huerta en sí es un espacio abierto que tiene como función principal huerta, pero después la idea es que cada persona que se acerque, si quiere germinar plantas nativas lo puede hacer, si quiere, bueno, también tenemos el proyecto de reciclar distintos tipos de materiales, materia orgánica, plásticos, poder poner un tacho para hacer compost para los vecinos, eso es algo que también tenemos ahí en la mente para poder llevar a cabo. Bien, ¿cuántas personas integran hoy la agrupación? ¿Cuántos son? Y todos jóvenes, ¿no? ¿O qué promedio de edad también? No, sí, hay una franja etaria distinguida. Ajá. Hay un grupo de pibes, sí, que son los que más están en la organización, pero después hay otros amigos, compañeros, vecinos que aportan desde otros lugares. Hay algunas personas que aportan con dinero, ¿no? Porque todo esto lleva mucha plata, ya de alquilar el lugar, el terreno. Sí. Y después hay otros que aportan con lo que se te pueda ocurrir, digamos. Y bueno, hay gente grande, gente no tan grande, gente jóvenes, y somos más o menos, al día de hoy, los que estamos activamente, más o menos 20 personas. Bien. ¿Todos vecinos de Carlos Paz o de otras localidades hay también? No, por ahora todos vecinos de Carlos Paz. De Carlos Paz. Sí. Bien. Les pido ahí, teniendo en cuenta que articulan con el merendero, ¿sí? Frutos de Esperanza, ¿en qué situación está el merendero? ¿Cómo describen ustedes? En términos de situación económica, ¿no?, en la que estamos transitando, digo, estamos en un momento de crisis donde justamente, ¿no?, los comedores comunitarios, los merenderos están siendo los lugares donde están conteniendo, ¿no?, a las familias que no llegan a cubrir su plato de comida. Bueno, ¿cuál es un poco la situación ahí del merendero Frutos de Esperanza? Bueno, justamente ese barrio está bastante marginado, tienen agua, nada más, que bueno, llegó la COPI en su momento. Estamos hablando del sector de Colinas, sí, un poquito más lejos, ¿no? Como... Claro, cuando llegas a Colinas, llegas a la curva que te lleva para Cabalango, a la derecha, bien al fondo, está se llama Barrio Esperanza, en realidad. Okay. Que también hay un tema con los terrenos ahí, bueno. Y justamente ahí los vecinos están bastante marginados, más que nada esa zona. Y bueno, lo que nosotros hemos visto... terminando la temporada de Carlos Paz, que terminó un poco antes, bueno, mucha gente sin laburo. Por ejemplo, personas vendiendo herramientas de trabajo para poder comer, ¿no? Es como un ciclo bastante limitado. Y bueno, y justamente Aldana dijo, che, hay que sumar, hay que conseguir mercadería para hacer ollas populares, porque la gente acá está pidiendo ya, o sea... No llega, no, le falta una comida del día o dos, ¿no? ¿Viste? Algo que ya venía pasando, ¿no? No en este extremo, pero venía pasando. A lo mejor antes había más contención del Estado, pero bueno, ahora es como, sálvese quien pueda, y el merendero. Y hay muchos merenderos, ¿no? También que se fueron, que han aparecido en este último tiempo, de vecinos y vecinas que ponen el cuerpo con lo que tienen y con lo que puede aportar cada. Otro vecino, bueno, nosotros tenemos una linda experiencia en eso porque muchísima gente en Carlos Paz, conocido y gente no conocida, se suman a aportar, como sea, ¿no? A lo mejor gente que no tiene ni idea qué pasa realmente, pero se suman a aportar, y eso es algo bueno, está bueno porque si no tenemos esos recursos no podemos hacer casi nada. Tal cual. Pensando en esa articulación con el merendero, primero les pregunto cuántos días se brinda el alimento, digamos, si logran cubrir todos los días de la semana o no, sabiendo, insisto, ¿no?, que esto se basa en la solidaridad, y bueno, teniendo en cuenta también la demanda, ¿cuántos días digamos, se logra cubrir el alimento ahí en el merendero? Bueno, ¿y si es merienda o es la olla popular? Digo, también tener ahí la descripción. Bien. Bueno, el merendero este es bastante nuevo, debe tener 2-3 años. Sí. 2 años cumplió en enero. Sí, sí, hemos hablado con Aldana en el marco del aniversario. Bien. Sí, sí. Hacen meriendas, martes o jueves, lo van cambiando, dos meriendas, una olla popular por semana o cada 15 días, depende de lo que se consiga. Y después, cuando damos el apoyo, los sábados a la mañana, ahí se da desayuno también. Eso es como lo básico. Después, bueno, van surgiendo otras actividades, pero eso es más o menos lo básico. Sí. Bien. En términos de también la articulación entre el merendero y la huerta, ¿la misma gente que sostiene el merendero va a estar en la huerta o ahí cómo están pensando esa articulación también? Sí, ahí, bueno, somos todos parte de Soberana Carlos Paz, y bueno, nos dividimos justamente para encarar los distintos proyectos que tenemos dentro de la agrupación, digamos. Bueno, una parte fundamental es ayudar y estar activos en el merendero. También se dan clases particulares en el merendero, entonces tenemos como una pata de educación, y la idea es que con otro grupo, bueno, que en realidad puede estar cualquiera en cualquier grupo, activemos la huerta de una forma constante, pero bueno, ahora como estamos arrancando, la idea es ir viendo quién se suma. Lo ideal sería que se sumen vecinos de la zona, así ellos que están más cerca, quizás algunos de la agrupación se encuentran más lejos del lugar, pueden estar un poquito más ahí sobre la huerta. Ya hemos recibido buenos comentarios, vecinos del frente que nos vieron, que ya nos dijeron que les copaba. Así que bueno. Está bueno eso, ¿no? Porque está bueno porque, digo, es central que los propios vecinos de la zona se puedan involucrar, porque es más fácil cuidarlo, ¿eh? De hecho, hay más si es una huerta que implica estar ahí como siguiendo, viendo qué le falta, bueno, y cuidarla, ¿no? Ni hablar. Y es parte de la idea de la huerta, generar ese sentido de pertenencia, para que, bueno, los vecinos se sientan parte de algo y ahí podemos, bueno... Más allá de trabajar la tierra, intercambiar opiniones, charlar, pasar una buena tarde, un buen momento, tomarnos mates. Bien. Si me tuvieran que decir ustedes, y esta pregunta va para los dos, ¿no?, ¿qué los motiva a participar, a sumarse a este proyecto comunitario? ¿Qué los mueve? Mira, particularmente a mí me mueve bastante, bueno, justamente esto que nos dabas vos pie en la, al comienzo, e ir un poco en contramano de cómo viene a nivel general la cuestión, ¿no? En estos tiempos de virtualidad y de ese encuentro quizás en la calle, me motiva mucho ver gente que no conozco, conocer nuevas personas, intercambiar opiniones, capaz salirse un poco de la zona de confort a veces en la que uno se encuentra. Bueno, conocer gente y también luchar al final como un fin último por la soberanía alimentaria, ¿no? Mm. Justamente de ahí también un poco viene soberana y bueno, soberanía en muchos aspectos, pero particularmente en la huerta por la soberanía alimentaria, que siento que es algo que también se está perdiendo bastante en estos tiempos. Uh-huh. Bien. Gonzalo. Sí. No, bueno, yo comparto lo que dice Jorgito. Y sí, personalmente lo que me mueve a mí, no sé, esta idea de no resignarse ante las injusticias, yo tengo 33 años hoy y sí, tengo pocos años vivido en esta Argentina, pero bueno, llego hoy con 33 años y veo que la gente no tiene para comer, por ejemplo, entonces es como... Nada, es algo que me nace y me surge a decir, bueno, no me quiero resignar ante esto, vamos a hacer algo para transformarlo. Aunque sea algo minúsculo, estamos haciendo algo para transformarlo. Y bueno, yo creo que la gente lo ve y aunque diga, bueno, no voy a poner el cuerpo de esa forma, pero sí quiero apoyar de otra. Y veo ese, no sé si respeto, pero sí esa contención de parte de otros espacios, de otros lugares, de otros vecinos. Y yo creo que, en definitiva, casi todos queremos lo mismo, ¿no? Mm. Queremos estar mejor, queremos que al vecino le vaya bien, queremos que la gente no se cague de hambre, ¿no? Mm. Pueda laburar. Entonces, capaz que lo único que hace falta es poder plasmarlo en la realidad, ¿no? Nuestras ideas, poder plasmarlas para demostrar que sí se puede hacer algo para que todos podamos vivir mejor un poquito. A lo mejor la soberana dentro de 2 años somos... siguen laburando y bueno, y va a haber una diferencia más grande, pero por ahora creo que es no resignarse, ¿no? Uh-huh. Está bueno, no resignarse es central hoy casi, es una reacción hasta que estamos buscando, ¿no? Que no nos gane el pesimismo. Sí. Les iba a preguntar, planteando esto que señalaba Jorge de la soberanía alimentaria, si tienen ahí o si conocen experiencias de huertas comunitarias que articulen con comedores comunitarios, digo, si tienen ahí esas referencias como para empezar a articular y conocer esas otras experiencias y que, bueno, habilite a veces hasta a cortar caminos, ¿no? Compartir la experiencia de otra organización, digo, siempre sirve, pero bueno, preguntarles desde ahí. Sí, conocemos... experiencias de huertas comunitarias. Bueno, hay una que se llama El Zapallal en Córdoba, que de ahí también estuvimos preguntando experiencias, que por suerte nos compartieron. Y un poco lo que llegamos es que cada huerta es particular en su experiencia, ¿no? Cada espacio se conforma con algún fin y de ahí se va desarrollando. Entonces, un poco, bueno, gracias a la experiencia del Zapallal, tenemos ciertas cosas que podemos ir ahorrándonos, pero después es cuestión de empezar y bueno, ir resolviendo a medida que se nos van apareciendo, ¿no? las distintas cuestiones. Yo no conozco particularmente huertas que estén con algún merendero o algún comedor, pero bueno, es particular también esta huerta en conjunto con el merendero. Claro, está bueno. Pensando en la gente que nos escucha y si se quieren sumar, ¿de qué manera pueden hacerlo? ¿Cómo los contactan? La huerta está en calle Aristóteles, esquina Balzac, Carlos Paz Sierra. Ahí tenés el bondi y te deja ahí nomás. Está linda la verdad esa zona. Uh-huh. Yo no es que la camine mucho, pero está linda la zona. Uh-huh. Y después pueden seguirnos en las redes, Soberana Carlos Paz. Ahí pueden mandar un mensaje y le vamos a contestar para coordinar. Uh-huh. Si no, directamente se pueden llegar al lugar. Prácticamente todos los sábados vamos a estar ahí seguro y después durante la semana se harán otro tipo de actividades de acuerdo al tiempo que tenga cada uno en su laburo. Claro. Uh-huh. ¿Los sábados a qué hora? Digamos, ¿se están juntando? ¿Es todo el día? ¿O en qué momento hay gente? Bueno, justo, por ejemplo, este sábado, justamente, a la mañana vamos a ir al merendero, terminar unos trabajos que estamos haciendo. Edgardo está haciendo un horno de barro para hacer pan. Mirá vos, qué bien. Así que seguramente terminamos, y vamos a dar el apoyo. Uh-huh. Seguramente terminamos ahí al mediodía, después de comer, y vamos a la huerta. Uh-huh. Tal vez alguien vaya a la huerta más temprano, pero bueno, justo este sábado, seguramente después de comer, uh-huh, a la tarde. Bien. Bien, y hacen falta herramientas que también, pensando desde ahí ese aporte, ¿qué es lo que pedirían, digo, en el caso de la gente que quiere, che, tengo una pala, tengo un rastrillo? Bueno, ni hablar, herramientas de todo tipo, porque bueno, el terreno en sí es un terreno baldío que lo limpiamos, uh-huh, y bueno, tiene el pozo de la ceremonia de la Pachamama, claro. O sea, es un lienzo en blanco. Uh-huh. Así que sí, herramientas de todo tipo, y bueno, como ahora estamos en la parte estructural, todo lo que sea madera, pallets. Uh-huh. Bueno, estamos viendo de la parte perimetral de hacerla, así que alambrados, seguramente vamos a cerrar bien y hacerlo de manera prolija eso. Así que bueno, todo lo que tenga que ver con lo estructural, lo básico, para cerrar un terreno y empezar a construir, nos viene de 10. Uh-huh. Todo esto lo están haciendo a pulmón, ¿no? Digo, ¿está pensada la articulación con algún organismo del Estado? Pienso, y quizás la gente que nos escucha también está pensando lo mismo, digo, el INTA Pro Huerta, la provisión de las semillas, ¿lo han pensado desde ahí o todavía no estamos en esa etapa? ¿Cómo la vienen proyectando? No, todavía no. Sí, uh-huh, surgieron ideas. Algunos compañeros nos dijeron, che, mirá, está esto, está lo otro. Claro. Pero uh-huh, todavía no. Está todo a pulmón. Uh-huh. Bueno, tenemos la suerte también de que muchos compañeros, como decía antes, se suman a compartir con algo de dinero, también, uh-huh, para el merendero, ¿no? Viene de ahí un poco la lógica. Bien. Entonces, como que todavía no vemos esa necesidad, pero bueno, el proyecto empieza a caminar y a crecer. Seguramente... creemos que vamos a tener ese contacto con alguna, no sé, o una cooperativa, uh-huh, o algo, alguna relación con el Estado, lo que fuere. Uh-huh. Pero por ahora no, es todo pulmón. Bien, bien. Bueno, insistimos ahí la convocatoria, ¿sí? Si hay gente que se quiera sumar, bueno, directamente se ponen ahí en contacto con ustedes, sobre todo para articular la visita al lugar. Me parece que es como el punto de partida, es ese, recorrer ahí la zona, conocer el trabajo del merendero también, que viene haciendo una fuerte tarea de contención en ese sector de la ciudad. Así que bueno, está hecha ahí la propuesta también para quienes quieran sumarse. Perfecto, sí, uh-huh, sí, así sería. Recordemos ahí las redes sociales, de qué manera de qué manera se contactan. Bueno, sería en las redes, en Facebook y en Instagram, sería Soberana Carlos Paz. Uh-huh. Está recién creado, todos los usuarios. Y también está en las redes de Merenderos Frutos de Esperanza, por si alguien quiere también ir por ese lado. Bien. Ahí para estar en contacto con Aldana y Johnny. Uh-huh. Bueno, eso sería Soberana Carlos Paz. Bueno, muy bien. Gracias por este tiempo en la radio. Dale, muchas gracias. La próxima capaz que sea en la huerta. Puede ser. Ah, puede ser. Que sí. Puede ser, puede ser. Lindo. Bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias por el espacio.